que una vida es un segundo y que el segundo es lo que dicta la razón de nuestro ser. Ver, estar, sentir, no parecer, ceder ante nada ni ante nadie. En tiempos de oscuridad me dije hacia mí mismo, nene, hay que luchar. Sí, tú quieres seguir vivo, fijo, lo conseguirás. Sé que la vida me dará al final un descanso eterno en este infierno personal. Sé que la vida me dará al final un descanso entre ellas grises y de cambio. Sé que la vida me dará al final